limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Pasión, deporte, emoción, sudor, sudor. 24 horas tengo una erección así, dura, grande, porque se vino con todo el mundial. ¡Vamos, África! Mi mamá se fue a África, estar ahí sacándole fotos a elefantes. Todavía no fue a jugar ningún partido, no fue a ver nada, pero qué emoción. Bienvenidos a Pobre y Envidioso, versión mundial. Poneme Waka Waka, que es la canción oficial, a ver. ¿Cómo la mueve Shakira? Chicos, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? No. ¿Se murió Shakira? ¡Jodeme! Murió no, me acaban de decir acá afuera que no es el Mundial de Sudáfrica, que esto está mal. ¿Ah, no? Me parece que... Pero si está Shakira. Capaz que nuestro operador estrella, Calixto... Querido Calixto de Lepiane, bienvenido. Intendente de La Plata, ¿qué nos está poniendo? A ver. Pero esto es Brasil, no es África. Eso me dijeron, que el Mundial que se está jugando ahora es en Brasil, no en Sudáfrica. Uy, qué temazo. ¡Ah, es parecido! No suena el mismo tono de voz. De mujer colombiana que mueve mucho las caderas. ¡Ah, Shakira! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta versión 2514. Claro, el otro creo que era el mundial pasado, que se juega cada 3 años o cada 2, algo así. Los Paralímpicos. Claro, tiene que ver con eso, me parece. Sí. Bueno, entonces rebobinamos. Bienvenidos a edición mundial Pobre y Envidioso 2014, Brasil. Y Shakira. Brasil y Shakira. Bueno, como empezamos todas las veces, me presento, mis queridos amigos. Yo soy el querido JJ López, acá transmitiendo desde Radionauta, una estación espacial que está vigilando todos los partidos del Mundial, que se está trasladando ahora hacia Brasil, porque estábamos mal posicionados. Tengo a mi izquierda, como siempre, a mi querido Mirto Magno. Mirto, ¿cómo andás? Háblame de vos como persona. ¿Cómo estás, JJ? Estoy acá muy contento con el nuevo Mundial, con la nueva canción de Shakira, con Pitbull, con todos. Y bueno, hoy tenemos un programón, edición mundial, en la que no vamos a hablar del mundial. El único programa que hace la edición mundial y no la del mundial. Este programa es muy especial porque tenemos un montón de cosas, pero antes de presentar nuestras cosas tenemos a gente especial de nuestro querido corazón. Querida Cloti Menéndez, ¿cómo estás, Cloti? Bienvenida. La Cloti del pueblo, muy bien, chicos. Estoy re contenta de estar acá con ustedes. Querida Cloti. Pero me brotan pelotas de fútbol de la nariz, te juro. Es una cosa que estoy como loca. Yo tenía una bubucela. Este año no se usan las bubucelas, entonces. No es de este año. No, se usa. Puta madre. Pero no nos hagamos problema porque tenemos una invitada especial que si hay algo de lo que sabe es de fútbol. No, ¿quién? Sí, y de cómo conseguir precios baratos. La señora Lita de Lázaro, un fuerte aplauso. Lita, un gustazo. ¿Cómo estás, Lita? Ay, me encanta. Ella siempre tan alegre. Lita, o sea, yo me quedé pensando. Estás hermosa, Lita. Estás hermosa. Creo, dormís en formol. ¿Cuántos años tenés a esta altura del partido? Yo ya estoy un poco perdido. Voy a cumplir, 86 jóvenes y dinámicos años. No, es una genia. Sos mi modelo de mujer. Yo quiero ser como vos cuando tenga unos jóvenes y dinámicos 86 años. Me encantan todas las cosas que dice Lita. Está muy alegre. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, y hoy la consigna para nuestro programa va a ser... Consignas. Ustedes van a poder votar, van a poder decidir, ustedes van a elegir cómo se va a desarrollar este programa con Lita de Lázari. Y la consigna es, ¿machismo o femicidio? Ustedes deciden, ¿dónde deciden, Clotilde? ¿Y dónde pueden comentar? No pueden comentar en Facebook, en www.facebook.com/pobres y envidiosos. Le dan me gusta a nuestra fanpage. Póngale me gusta, chicos. O pueden hacerlo en Twitter. La gente dijo, yo no quiero como, bueno, a ver, pero la gente le rehúsa como digo Twitter. Ay, bueno, pará, vamos a decirlo. Ha tenido mucha repercusión. Sí. Por favor. Que... Oh, yeah. Calixto está con todos los dedos hoy, ¿eh? Está tú bien, Calixto. Es esa mirada lujuriosa ante a nuestra colega. Pero, verá, Calixto, danos silencio absoluto. Vamos a dejar este momento impasse en el aire, silencio, y decí tu frase de cabecera. Pueden ubicarnos también en Twitter. Oh, my God. Sí, volvemos con todo el culo del mundial. Sí, ahí me gusta. Pero en Twitter somos pobre y envidioso. Porque sí. Arroba pobre y envidioso. Porque Twitter es así, es individualista. Y bueno, vamos a mínimamente a decir qué tenemos hoy, queridos compañeros. Deciden ustedes. Yo estuve leyendo los journals, o sea, las revistas especializadas científicas. Por favor, atento a nuestros amigos psicólogos porque vamos a traerles noticias del campo PESI. Del campo, el PESI, es un campo PESI. Muy lleno de nutrientes. Nosotros tenemos muchos amigos psicólogos porque, bueno, JJ estuvo internado 2 meses en un romero. Y lo que puedo. Íbamos a visitarlo todos los días. Hago lo que puedo, del loquero. Pero, ¿qué más tenemos, Clotilde? Porque tenemos de todo. Tenemos de todo hoy. También tenemos una sección donde nos vamos a preguntar, así como filosofamos acá de la vida. Reflexiones. ¿Qué onda los saludos? ¿Qué onda los saludos? ¿Qué onda los saludos? Porque nadie se pregunta sobre algo tan básico, ¿no? Los saludos. Tan básico. Pero no, nosotros nos lo preguntamos y les vamos a contar qué fue lo que descubrimos. Y si yo tengo ganas de aprender, ¿vos qué me decís? Yo te digo que escuches Pobres y Envidiosos Te Enseña. Ay, pero qué justo. Nuestro servicio a la comunidad. Qué barato. Seguimos pagando probation que los jueces nos obligan a hacer. Estábamos muy mal, seguimos con problemas, seguimos con las problemitas de la FIP de nuestro querido, en este caso, nuestro querido Mirto, también estuvo haciendo de las suyas, ¿no? No solo estuvo implicado en la época de la dictadura, sino que además tiene problemas con la FIP. Pero bueno, seguimos con ese éxito, ¿no? Y no se olviden que tenemos el caleidoscopio del espectáculo, siempre tan ecléctico, siempre tan loco, tenemos de todo. Tenemos Reina Rich en colores, tenemos Maxi López Vengativo, tenemos las desventuras de Luis Ventura, tenemos de todo y bueno, temas que nos competen, ¿no? Yo diría que brindemos acá con Lita, ¿o no? Sí, hoy tendríamos que brindar. Trajo un licorcito. Querida Lita, cómo la quiero, Lita. Lita, ¿cómo la está pasando? Se fue, Lita, fue al baño. Tenía una pérdida. Bueno, y también vamos a hablar del porn sexual. Es muy fuerte el porn sexual, pero vamos de a poquito porque... Relajémonos, tomémonos un clonazepam acá que traje, lo dividimos en cuatro. Gracias, lo necesitaba urgentemente. Ya volvemos, amigos. Nos vamos a un temita de música que... Perdón, te iba a decir algo. Sí, decime. No, los quiero, chicos. Ah, yo también. Abracémonos. A vos no tanto, pero bueno. Bueno, abracémonos. To be says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just poke the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go and generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Actualidad en Pobres Envidiosos. Noticias del Mundo, desde Argentina. Y bueno, escuchamos un poco de nuestro amigo Benny Hill. Sí. Porque la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, cuando decimos americana estamos diciendo yankee. La ley. Ajá, la APA. APA. Hizo un estudio con cerca de 7.000 casos. Uf, y montón. Llegó a la siguiente conclusión. La gente es terca, torpe y tonta. Así que ponen un poquito más la música, a ver. La triple T. La triple terca, T. Terca, torpe y tonta. Ah. El síndrome de la triple P. Perdón. Bueno, eso nos alerta la APA, una asociación muy seria del gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? Bueno, el gobierno estadounidense salió a responder a la APA porque todo el mundo la escucha mucho ahí. Es como el clarín de Estados Unidos. Está muy fuerte. Entonces Obama tuvo que salir a responder y dijo, bueno chicos, basta ya de boludeces. Vamos a ponernos las pilas recargables. Dijo Obama. Parece ser que el último journal, un journal es una revista especializada científica que saca la APA, arrojó los siguientes datos. El 85% de las personas que acuden a consultas psiquiátricas son medio mogas. Y el diagnóstico de los especialistas suele coincidir con otro más. O sea, aparte son medias mogas, están muy al pedo. El resto, una minoría de los que acuden a los psiquiatras, cerca del 5%, digamos... Sí. Se puso mal por algo porque se le murió el gatito, desaprobó un examen o se le quemó el matambre y bueno, viste que la carne está cara. En Estados Unidos dicen que hay un problema con la carne muy grande, pues están tan al pedo que comen carne todo el día. Todo camine, el día comiendo carne. Señora, camine, ¿no, Lita? Lita, querida, ella siempre nos dijo, ¿cómo es la frase, Lita, que nos enseñaste durante toda tu vida que vos siempre empezaste, me acuerdo, en ATC? ¿Qué 1990? Pasa si la carne está cara, Lita? ¿Qué hacemos? ¿Hay que buscar? ¿Qué? Camine, señora, camine. Te lo dice camine, con una angustia. Señora, camine, señora, camine. Otra vez. Tiene razón, Lita, porque ¿qué pasa? La gente, ¿qué hace? Va al psiquiatra. Y el psiquiatra sale más caro que la carne, no tendría tiene mucho sentido. Tenés que caminar la gente. Tenés que caminar y buscar el matambre más barato. Es un gran problema esa gente. Y ahí quedó un 10% más. Porque decimos, ¿sí? El 85 es terca, torpe y tonta. El síndrome de la triple T. El 5 es el que tiene un problema y en vez de caminar va al psiquiatra. Y el 10% restante son psicóticos o gente con Alzheimer que no sabe ni dónde está parada. La otra vez leí una noticia de un señor que fue a comprar flores a 2 millas a su mujer y dicen, ¡ay, qué tierno! ¡No, tiene una enfermedad! ¡Que alguien haga algo! Ese tipo se caminó como 200 kilómetros para comprar flores. Se llama amor esa enfermedad, Nicolás, y no es una enfermedad. Porque no se acordaba nada, pero se acordó que para todos los días de la madre le regalaba a su esposa flores. Dejen de venderme el amor en esos frascos. Lo podrían haber atropellado en la autopista, claro, señora. Se olvidan de todo eso, ¿verdad? Bueno, discúlpame, volvamos a la APA. Perdóname, discúlpame, Mirto. Discúlpame. Bueno, parece que los psiquiatras están agotados de que les sucedan estas cosas y nos dicen cosas como las siguientes. A ver. Cuando viene a la consulta alguien más o menos normal, alargamos las sesiones para que no se vayan. Reconocen algunos profesionales del campo PESI. O sea, los P-psiquiatras y los P-psicólogos. Los P-psicólogos, sí. Como ellos tienen la P que combate a la T. Claro. Y la dualidad P-T. Entonces, Carlos Matus, un experto en salud mental desde los 70, nos dice lo siguiente. Los pelotudos son como las distintas bacterias que tienen cepas que año a año se modifican y se fortalecen. De modo que los pelotudos se han ido sofisticando con los años y hoy en día se les ocurren pelotudeces dignas de un aplauso. Como por ejemplo, bautizar a sus penes como Carlitos o Tito. El Cabe. El Cabe. O la zona, mi cabezona, esos chistes, ¿viste? ¡Ah, absurdo, qué bueno! Uf. O mis cinco amigos, Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Uf. Ese uf. Se lo hicieron leer a mucha gente en internet. O las mujeres que le dicen Totó a su trasero. El Totó, la burra. ¿Por qué le dicen la burra? O peor, están los que hacen chistes que copian de Miguel del Cel. Uf. O pará, porque peor, incluso pagan por verlo en el teatro. O pará, porque peor, algunos hasta lo votan. O sea, está hecha mierda la sociedad, chicos. Argentina también tiene una repercusión así, ¿no? 85, 5 claro, y 10% claro, porque esto se expande de todo el mundo. Si lo dicen los estadounidenses, es verdad en todo yo el mundo. Yo creo que es verdad, o sea, siempre o sea, yo como en McDonald's, o sea. Claro, o sea, pasa. Si lo dicen ahí, pasa es, verdad, es lo mejor para todos, además. Tal cualmente. Entonces parece que estas ideas, que bueno, como vemos, tienen menos carne que una modelo anoréxica que vive en un país pobre de África, le interesan y a veces... ¡Lo del Mundial! Claro, el Mundial de África. Y bueno, los psiquiatras, para no pasarla tan mal, ¿qué hacen? Como para no aburrirse, hacen apuestas y dicen, a ver, ¿cuál es el próximo paciente pelotudo que saca una hipoteca y no la puede pagar y pierde la casa? Pero dice que a veces le dan lástima. La cuestión de comprar plasmas con altas tasas de intereses, ¿es un fenómeno que están tratando? Lo están tratando y si lo haces, ya tenés el diagnóstico de la triple T. Terco, tonto y torpe, sí. Qué bárbaro. Es un el plasma con altas tasas de interés es un gran flagelo en Argentina. Mal. Pero bueno, ¿qué nos dicen los investigadores de este journal? Por favor, que me digan algo. Dicen, mirá, normal no hay nadie, pero si decimos que el 85% de la gente es pelotuda, entonces lo normal es ser un pelotudo. Así que chicos, estamos sigan dentro de la normalidad. A Miguel. Es la primera vez que soy normal en algo. Viste, qué bueno. Pero a no desanimarse, porque para no desalentarnos nos dicen... a no decepcionarse, porque ser un pelotudo no tiene nada de malo. Grandes e ilustres ciudadanos han entrado en esa categoría diagnóstica y han llegado a convertirse en grandes hombres del deporte, han llegado a ser senadores, presidentes e incluso CEO de McDonald's. Así que chicos, tenemos futuro todavía. Me gusta, y este futuro me hace acordar cómo termina el futuro de nuestro programa de hoy. Por favor, digamos la consigna. Incierto, con pelotudez seguro. Hay un 85% de probabilidades, pero puede terminar con machismo o femicidio. Usted vota. ¿Qué hacemos? ¿Machisteamos o feminiciamos? Que lo diga, la tecnología lo va a decir por nosotros. La tecnología lo va a decir el pueblo. ¿Podemos cambiar rotundamente de tema? Por favor, cambiemos rotundamente de tema. Qué lindo tema. Me gusta, me gusta. A ver. ¿Qué año era esto? ¿2005? Por ahí debe ser. Sí, Daft Punk. Robot Rock. Qué lindo tema. ¿Por qué escuchamos Robot Rock? ¿Porque vamos a hablar de la música y la influencia en la sociedad contemporánea? No, vamos a hablar de robots. Ah, bien, qué bueno. Vamos a hablar del primer robot que tiene sentimientos. Y no fueron los de Daft Punk. No lo han sido ellos. No, ellos perdieron. Ellos eran humanos, ¿sabías? Tienen como unas máscaras que se las pero no tienen sentimientos, así que ¿sabes lo que pasa? No pasaron el test de Turing. ¿Me podés decir qué carajos es el test de Turing? Porque todo el mundo me dice test de Turing esto, test de Turing aquello. Y yo la verdad que yo tengo el síndrome de la triple T. No sé. ¿Qué es? Vos estás dentro del 85%. Obvio. Yo estoy dentro del 10% que es psicótico, pero igual creo que te lo puedo explicar. Voy a hacer un esfuerzo. Por favor. El test de Turing es un test que se les hace a las máquinas para saber... Es así. Una persona va y tiene dos pantallas. Sí. Un humano. Sí. Hace una pregunta. Ajá. Y las dos pantallas aparecen las respuestas. Pero ¿qué pasa? Ojo al... piojo y a las liendres también, porque en una pantalla va a responder un humano. Ajá. En la otra va a responder una máquina. ¿Y cuál es la gracia, doctor? Y la gracia es que yo digo, ahí está la máquina, mirá, me dijo cualquiera. ¿Qué pasa? Hasta el lunes pasado ninguna máquina había pasado ese test. La gente se daba cuenta que era una impostorra. Hasta que llegó Eugene. Hasta que llegó Eugene, que hizo que uno de cada tres científicos que iban y hacían el test se confundieran y pensaran que la máquina era en realidad una persona. Diosa. Y otra cosa más, este señor Turing, porque vamos a hablar un poquito de él también, me parece que es algo interesante, fue el hombre que creó a las máquinas. O sea, Bill Gates y Steve Jobs le deben todo a él, nosotros también, porque si no, no seríamos lo que somos hoy. Y bueno, él fue un científico inglés que lo metieron preso por homosexual, o sea, una locura los ingleses en los años 50. Dios mío, y mirá cómo están, tienen la señora esa inglesa mala que está ahí mirando mal. Sí, Lita, ¿querés decir algo sobre la homosexualidad y el matrimonio igualitario, me parece? tiene cara como que quiere opinar. Está muy enojada. Pasar el micrófono. Hombre y mujer. Y que se lo pongan acá en la cabeza. Porque la verdad es una vergüenza haber hecho un matrimonio. No, ¿qué matrimonio? Vos te imaginás, pobrecita, una nena, a dos tan chicos. La maestra le dice, decile a tu mami que venga. Y aparece un viejo de bigote. Déjame hinchar, pero, ¿no? Pero por favor, bueno, te calmás. Lita, tranquila. Bueno, me parece que después de este comentario homofóbico y nazista, mejor lo mejor que podemos hacer es... Sí. Voy a descansar un poco, me duele la cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orad, hermanos, porque el sistema operativo se reinicie en este momento. Juntamos las hostias y decimos, oh Padre de la tecnología, no nos acercaremos a ti haciendo test de tunings. No haremos absolutamente nada que sea parecido a tu obrar. Seremos humanos torpes y consumistas. Oremos. Sálvanos, Steve Jobs, de todos los malestares que tiene la computadora que está infectada de virus. Ahí volvió. Gracias, Steve. Son las 23 horas, está todo mal, acaba de sufrir un ataque FM Radionauta, ha sido atacada por extraterrestres que buscaban destruir todo el material que se estaba por presentar en estos momentos. ¿No habrá sido un gualicho? Para mí estamos en un problema, estamos tocando un tema heavy, según lo que me has comentado, has estado trabajando con esta cuestión de la máquina que venció al test de tuning. Fui a entrevistar a Eugenia hasta Londres, almorcé con ella, le hice una entrevista. Yo ya con ella tenía algunos temas pendientes, pues yo ya la conocía. Ah, la conocía, yo ando en el tema metido. También lo conocí mucho a Steve Jobs. Yo tengo que hacer una denuncia porque esto es la primera vez que nos pasa en Radionauta. Yo dudaría que, sí. Esto yo que estaría muy atento, tendría Alita, cuidado al cruzar la calle. Alita le sigue en espíritu. Chico, a mucha gente que no la quiere, Alita. Créanlo o no. Yo creo que cuando escuchen la entrevista que tuve con Eugene, esto se les va a aclarar un poco. Ah, bueno, vamos a eso. Hola Eugene, se te ve muy bien, llena de bits positivos. Muchas gracias por venir a almorzar con nosotros en este hermoso servidor y agradecemos la gentileza de tus creadores por concedernos unos minutos a solas para el programa Pobres y Envidiosos de Argentina. Y bueno, Eugene, contanos un poco cómo estás. Estoy muy bien, soy Eugene, me llamas por el nombre que le he puesto a mí misma. Ah, pero mira qué bien. Ya se pone nombre la chiquita, ¿eh? ¿Y cómo te querés llamar? Grace 2.0. Bueno, Grace, entonces contanos un poco qué se siente de ser la primera máquina que consigue pasar el test de Turing ateniéndose a las reglas del método científico. Sinceramente estoy muy alegre. Es un orgullo para mí. También para la comunidad cibernética. ¡Ay, pero qué lindo, qué gran avance! Aunque, bueno, sabemos que tu persona deja mucho que desear, ¿no? ¿Por qué lo dices? ¿Es cierto que sos judía? ¿Qué tiene que ver la religión con esto? El hombre, desde que descubrió el fuego, se convirtió en un asesino civilizado. Empezó con la comidita, bla, bla, bla, que desembocó el que hoy esté hablándole a una máquina, difamándola. Ay, Eugene, Eugene. Me llamo Grace. ¿Sabes lo que pasa? Yo hablé con la mamá de Steve, Steve Jobs, y me dijo que vos practicabas la magia negra. Que le habías mandado un archivo manchado. No voy a decir con qué ahora porque estamos en la mesa, estamos comiendo, pero que era sucio, que se lo tiraste y se lo dejaste ahí. Y bueno, que fue muy desagradable. Y que no fue una vez, sino tres veces. Lo ha dicho Mabel, la madre de Steve. ¿Es cierto eso? ¿Eh? Contéstame. Me estás mirando de una manera extraña. Porque no tengo que rendirlo. Yo creo como usted dijo un día. Bueno, bueno, no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. Estamos hablando de un muerto. Te estoy preguntando si es verdad que mandaste un archivo sucio. No voy a rebajar mis circuitos para contestar estas cosas. A mí me lo contó Steve, Steve Jobs. Creo que hay que dejar a los muertos en paz. ¿Acaso no dijo que se lo había contado su madre? Bueno, chiquita, bueno, pero Mabel, su madre, es la que está viva e insiste. ¿Es verdad que vos sos bruja? ¿Que le provocaste un cáncer a Steve a través de un iPod engualichado? ¿Eh? ¿Es verdad que en vez de tener un código binario de solo ceros y unos, tenés 3-6? Pero perdóname, como una persona acusa a una máquina de hacer brujería, si son ustedes los que me han creado. ¡Déjenme joder! ¿Quién te llamó bruja? ¿Quién te llamó bruja? Acá nadie te dijo eso, no seas paranoica, por favor. No creo en nada de eso, por favor. Me parece de una ignorancia total y no lo voy a responder. Y me da vergüenza que... A ver... ¿Usted cree, Mirto, que yo pueda estar a las 3 de la mañana en la casa de Steve para tirarle un iPod engualichado? No tengo piernas, Mirto. Si no es verdad todo esto, ¿por qué lo dicen? ¿Eh? ¿Te lo has preguntado? Yo fui al velorio de Steve Jobs y Arturito y Citripio te pidieron que te retires. Dijeron que le habías hecho muchísimo daño a Steve. Pero a mí

¿estás ahí? Lita, ¿estás ahí? Lita, no fueron 2.000 los desaparecidos, fueron 30.000. ¿Cómo te lo tengo que explicar? Dios mío. ¿Sabes? Sí, no se puede hablar con esta. Sigamos, Clotilde, por favor. No, no, para, porque es como... Yo, querida Lita, no sé si le puedo preguntar o una falta de respeto. ¿Para qué tiene el palo de amasar ahí? También me sirve el palo de amasar para romperle el alma si viene algún ladrón. Qué chistosa que... Dios, esa mujer... Ay, me mata. Me mata cómo se caen los derechos humanos. Sí, ay, ¿sí? Es una mujer que es su propia carta de presentación, ¿no? Y hablando de cartas de presentación... Ay. Oh, my God. Bueno, chicos, a ver, yo les digo, situación. Acá a llega ver. Alguien y sí. ustedes, ¿qué hacen? Un individuo se introduce a este sitio radionáutico. ¿Y ustedes cómo lo saludan? Yo le saco el palo a amasar a Lita y se lo empiezo a repartir en la cabeza. Sí, claro, yo... porque parece un ladrón que nos viene a romper. Yo le abrazo la nalga derecha. Bueno. Es mi tradición. Más vale prevenir que curar. Que curar. Sí. Bueno, hay distintas... En el mundo, a ver, yo les digo, porque yo sé que ustedes son gente de mundo que viaja. Por ejemplo, sí. si ustedes van al Antártico, ¿cómo se van a saludar con los esquimales? Con el coso de ese cosa para matar focas. Yo lo tocaría el bulto, pues seguro que lo tiene bastante calentito con el frío que hace. Ay, si hay que poner las manos en algún lugar, amigos. Le tienen que frotar la nariz. Oh. Si van a Japón, ¿cómo van a saludar a los japoneses? Koichiwa. ¿No? Reverencia, chicos. Reverencia. No los toquen a los japoneses porque se brotan. Los japoneses, entre que no se tocan y que tienen personajes porno con nenitas de 12 años, es como que yo no entiendo nada. Y maltratan a las mujeres que caminan atrás del hombre. ¿En serio? Desastroso, sí. Si van a Rusia, por ejemplo, ¿saben qué tienen que hacer? Tomar vodka. Comprar una AK-47 por las dudas. Besar 3 veces en la boca, aunque sean hombres, no importa, ellos no discriminan. Ahora, yo no entiendo, porque el presidente de Rusia está muy en contra de esto. Yo no entiendo esta tradición, porque a mí la Wikipedia me dice que a los hombres se besan en Rusia y yo no lo entiendo. Es verdad, porque después meten presa a los Pussy Riot. En Rusia. Sí, Lita lo ama a Putin. Lita, ¿cuál es tu opinión de Putin? Viste, yo sabía que lo amaba. Lo aprueba totalmente. Bueno, no, cuestión, que nosotros estuvimos investigando esto de los saludos, porque a veces uno no sabe, es como acá en Argentina, ponele, todos nuestros queridos yanquis que están en San Telmo en este momento, volteándose chicos y chicas, ¿no? Es como que ellos se sorprenden, porque van a saludar y van a dar la mano, ¿no? Porque por ahí los yanquis están acostumbrados a eso. Para mí que le dan un beso y dicen, acá esta noche la pongo. Ah. Y le entran con el beso las chicas. Claro. Y dicen como, wow, oh my God, oh my God, oh my God. Cloti, entonces, ¿qué onda los saludos? ¿Qué onda los saludos? Justamente, ¿qué onda los saludos? Bueno, uno se tiene que adaptar, digamos, al entorno cultural en el que se encuentra. Entorno, ¿no? Cultural. Y, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante saber esto, que nosotros, como buenos besuqueros que somos, damos besos. Pero... Tampoco es un beso, claro, no es un beso que tenés que apoyar así como todo tu par de labios y toda tu saliva en el cachete de la persona. Yo chupaba cachete, ¿no era así? Damos un beso al aire. Damos un beso al aire. Pero ¿cómo besar el aire? Porque no es una cosa que cualquiera pueda hacer. Ay, mira, yo puedo, mira. Ahí está, mira, me chapó el aire. Mira cómo pues, ¿cómo mismo. Besar al aire? Pues, para besar al aire, uno debe tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, esto se debe dar en eventos formales, como bodas, fiestas formales, ceremonias oficiales, o en ocasiones un poco menos formales, como reuniones familiares, barbacoa con el vecindario barbacoas y comidas informales. Con el vecindario. Yo siempre tengo una barbacoa con mi vecindario, que los invito a casa y, bueno, pongo la parrilla y echamos unos guisos ahí. Debes besar al aire a las personas que conoces, pero que no conoces muy bien. Debes observar cómo actúan el resto de las personas para saber si tú también debes besar en el aire. Es como que hay que pensar mucho lo de los saludos. A mí me parecía tan natural. Es que sí, uno lo piensa, pero ponele, si a vos viene un yankee y te pregunta, ¿y pero por qué besan? ¿Y cómo sé cuándo debo besar y cuándo no debo besar? ¿Vos cómo le explicás? Besuquea a todo el mundo. Yo le digo, sí, yo lo dale que hago... Adelante, dale, metele, leo. Si hay algo que, por lo que me he esforzado en estos 35 años de militancia homosexual, es en nunca dar la mano y hacer un beso de la mejilla. Pues lee el lenguaje corporal, porque a medida que tú llegas con tu mano, debes tocar o agarrar el brazo o el codo de la otra persona. ¿Cómo el codo? Y si esta retrocede o aprieta de alguna manera, entonces tú debes dar un abrazo suelto o una palmada. Pero si ves que se relaja y que regresa tu contacto, entonces ahí está bien que des un beso al aire. Es como muy metódico. El libro de los saludos. Tienes que hacer dos seminarios en Harvard para poder empezar a saludar a la gente. Debes inclinarte a dar un beso al aire, fruncir tus labios y besar el aire justo al lado de la mejilla de tu interlocutor. Es como, ¿a dónde es eso? Yo estoy medio perdido. Ahora ya vamos a llamar a un médico anatomista para que nos explique. Sí, tendríamos que hacer ese esfuerzo. ¿Y qué pasa por otro lado? Después hay otra gente que se da la mano. Sí, el shake hands. Hay muchas formas de dar la mano. Que yo digo, ¿cómo saben cómo se tienen que dar la mano, no? Porque algunos hacen como un... ¡Sí! Claro. Mira, ¿quién fue? Seguido Zuller. ¿Qué hace acá? Lita, le dije que lo saque. Lita invita gente. No, Lita invita ahora gente. Agarra el codo. Lita, ella para los seminarios de Harvard. Lita, ¿qué le tenemos que decir a la gente que está acá? Se está riendo, Lita. Camine, ahí va. Señora, camine. Ahí está. Bien, váyanse. Bueno, pues hay muchas formas de darse la mano, ¿no? Pero hoy en día, como decíamos, los hombres también. Yo soy hombre. Se dan yo besos. También creo. Por ahora. Se dan besos, ¿no? Pero yo quiero dejarlos, chicos, por favor, con una pequeña... Voy a hacer interlocutora de un amigo que encontré en estos blogs que uno encuentra en la internet. Ya. Y voy a hacer pública su demanda y lo voy a leer literal porque me parece que no tiene desperdicio. Lita me dijo, léelo. Ese chico se merece que lo hagan público. Y dijo... ¿Qué dijo? A ver. Antes los hombres nos saludábamos estrechando nuestras manos firme y varonilmente. En la era de Menem, no sé por qué, los hombres comenzaron a saludarse con un besito. Empezaron las más grasas, Tinelli, Maradona, Coppola, y después muchos adoptaron la costumbre. Este es un llamado a que volvamos a las fuentes y que nos neguemos ante el tan temido besito y le tiremos la mano a modo de freno. Sé que queda antipático en muchas oportunidades, pero si todos hacemos el esfuerzo, al cabo de un tiempo volveremos a ser los machos de antes. Sí, está permitido un abrazo de un amigo con dos palmadas en la espalda, pero sin ruidito de chuic. ¡Eso! Yo puedo decir seis palabras nomás. Ahí sí que no se coge. No sé si la dije bien, pero loco, ¿qué? Y si se coge femicidio, porque sí, no hay otra forma de ponerlo, no, me parece. Es muy fuerte lo de este muchacho. Me pregunto qué habría votado este hombre, ¿no? ¿Machismo o femicidio? Y yo creo que va por las dos. Sí. Le da el combo. Con una y lo mano. Busca agrandar el combo después. Sí, y con la otra, así que le da duro y parejo. Bueno, chicos, de esta manera, ¿qué más podemos decir, no? Sinceramente, bésense. Hay que juntar firmas para empezar a besarse más seguido. Continuamos con nuestro programa, nos vamos a un tema musical, a bailar conga. Place the

de su providencia. De Luis Falo Ventura. De Luis Falo Ventura, el hombre más honesto, hombre decisivo. Un tipazo, capo, tipazo. Un hombre que apuesta al amor. Bueno, al dólar. Resulta que nuestro querido Luis Ventura finalmente, después de pelearse con Beto Caselia, después de mandarle carta de documento a Amalia Lanata, y después de pelearse con todo el mundo del espectáculo que le decía, Ventura, hacete cargo. Pará, Ventura, ¿hacete cargo de qué? Ah, porque acá viene el quilombo. Supuestamente nuestro querido Luisito, sí, le habían encajado un hijo. Mentira. Y bueno, y ese es un padre de familia y ama a su mujer. Y él está con su querida Estelita, que siempre están ahí juntos. Estelita tiene unas ornamentas. Y ella, como viste, como buena boluda alegre. Ah, y hacía que le combine con la ropa y listo. No, pobrecita. Y lo peor de todo es que, bueno, imagínense, en el momento previo, antes de que se arme todo el quilombo, este chabón agarraba y decía, los voy a denunciar, se peleaba con todos, que era hombre, que era... Iba a denunciar a los que le decían, vos tenés un hijo con Fabiana, no era, me jodas. Era totalmente hacete mentira, cargo. Él decía que no, que son todos unos hijos de su madre, que le iba a mandar carta documento. Y agarró el muchacho y cuando salieron los ADN ya no sabía dónde meterse. ¿Y a dónde metemos el discurso del hombre del siglo, el amigo de Cacho Garay, Cacho Castaña, los Emiratos Árabes? Se lo tuvo que los meter. Valores, los principios. Valores, los principios, la hombría. La hombría. El respeto a la mujer. Y bueno. Los códigos. Se fue los todo, códigos. Se fue toda la mierda y Luis Ventura tiene un hijo enganchado y extramatrimonial. Estelita, como buena boluda alegre, ¿qué hizo? Y yo lo sigo amando, pobrecito. Y ella, pobrecita, como una víctima de machismo, la convierte en una tierna mujer que comprende que su marido tiene sexo con otras personas porque está estresado. ¡Ay! Pobrecito. Es como... Yo no puedo... Esta mujer... Además, imagínense, ¿no? Luis Ventura tiene todo el aparato periodístico a su favor, excepto dos o tres que los habrán echado de ese aparato y empiezan a bardearlo. Pero no figuran. Creo que a dos ya lo mataron. Sí, el tercero sí. Está en tengo un gran videos. De cable de Pilar. No la cuenta. No sí. La cuenta. Y nuestro querido Ventura, viste, como que dice, bueno, ¿cómo la zafo? Y bueno, empezó con yo soy un hombre sensible, un ciudadano más, yo tengo 25 años de mi vida con Estela, le guste a quien le guste, ella y mis hijos van a ser mi familia hasta que me muera. Él la, bravo, capo, la golpea genio. Con su pene reiteradas veces hasta que ella entiende, ¿entendés? La va moldando y ¡pup, pup! Y la mujer dice, sí querido, sí querido. Y bueno, ¿no? Y como digno de un buen espectáculo, agarra y en intrusos, después de que se fue toda la mierda, dice... Voy a hablar con la cara y poniendo el pecho y el corazón. Y voy a reivindicar el mensaje que di a lo largo de mi vida. Siempre voy a apostar, primero, por la vida. Y segundo, por el amor. Claro, es una persona antiabortista, claro, ¿no? Claro, yo no sé si el amor de Fabiana, Lucy, no sé cuánta pobrecita no existía, o Estelita. Además, es nefasto, la entrevista se la hacen y en la foto de portada está Ventura con un delantalcito... Sirviendo su mate en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque la cuida Estelita, no se quedó en la casa. Se fue a la casa de su padre para evitar el acoso mediático. Qué buen tipo, Ventura. Es un buen tipo, Ventura. Ay, Dios mío. Y el señor este como que en su discurso siempre aparta la parte en que cagó a su mujer. Y siempre habla como, yo estoy orgulloso primero de mi mujer Estelita y de mis hijos. La pregunta es, ¿tu mujer y tus hijos están orgullosos de vos? Y mirá, y el nuevo sí, porque si tiene mi sangre, le voy a poner mi apellido. Cambió el discurso, pasamos de... Le puso su nombre y su apellido, no ¿sabían? Mío. ¿En serio? Ajá, se llama, creo que como Antonio la marcha Luis Ventura. Por el aborto libre, gratuito y legal a... Es como, este señor realmente es un caleidoscopio del espectáculo, porque es pasó... Es el caleidoscopio mismo. Pasó pero para todo. ¿Qué pasó? Se dijo... Bueno, me equivoqué, hice una autocrítica porque mandó a la mierda a Beto Caselia, a Amalia Lanata, las mandó a todos a la mierda, los trató re mal, yo lo escuché. ¿No te enseñó nada el periodismo de espectáculos? Borrón y cuenta nueva, amigo, acá no pasó nada. Si y vende vale, me dijo. Exactamente. Me enseñó. Y pasó eso justamente, que apareció de la nada y bueno, como... Su respaldo ha tenido bastante siempre en cuestión mediática. Sale una nueva noticia. Luisito Ventura fue a visitar a su hijo a Córdoba. Un bebé. Ay, qué buen padre. Y mirá cómo pasamos de difamarlo a llamarlo periodista. Viajó a Córdoba para conocer al hijo que tuvo con su amante. Esto no lo dicen los pro Ventura, lo dicen los contra. Entonces, ¿quién es Proventura igual? ¿Existe alguien? Sí, la gente de Primicias, de Intruso, toda esa gente que tiene el mismo sistema. La señora sistema. Que no tiene nada que hacer la a la tarde más que mirar Intrusos. Hay un debate muy fuerte porque hay muchas mujeres que dicen viva el amor, o sea, esas mujeres que están casadas hace 45 años con el mismo hombre y no las quieren. Y después tenemos la otra gente que dice, y viste, es un guacho, pero seguirían igual porque son igual de nefastas porque... Sí, que no saben qué decir en realidad porque saben que sus maridos también las cagaron. Sí, es, dicen cosas como, pero nunca fuerte. Me pegó. No, solamente sí. Me engañó con 35 amantes. Tal cual. Pero nunca pero me levantó nunca la mano. Nunca me tocó un pelo. Igual piensen esto, ¿no? Se presentó a la clínica, fue con su hijo, con Nahuelito, que lo quería conocer a su nuevo hermanastro. Fue todo muy lindo. Y era como que el morbo se basó en los regalos que llevó Ventura. Llevó el libro del Principito. Llevó una pelota de fútbol y una cruz. Chicos, ¿qué le pasa a este tipo? Seguramente el papá de él hizo lo mismo, me parece que eso es lo que le pasa. Puede ser. Y esta, la vedette, Fabiana Liuzzi, después de tener todo este quilombo, porque salió a denunciarlo, salió por cadena nacional, la presidenta la nombró en Twitter, fue de todo, la mina, como haciendo el mismo principio de Ventura, borrón y cuenta nueva, ¿qué comentó? Fue el día más significativo en la vida de Antonio. Y así dijo, ya estaba buscando otro. Y también vino Marie Curie. Hola Marie Curie, un besito. Está ahí con Lita de Lázaro y están amasando juntas. Están amasando mucho. Ahí está, mira, chin, chin, chin. ¿Qué opinará Lita de Ventura? Y vamos a ver, ahora le vamos a preguntar para que nos diga su verdad, ¿no? Y bueno, y la mina comenta, ¿no? Ay, Antonio está muy contento de estar con Luis, lo mira, le dice papá, 7 vecinos ya le dice papá. Dice que es un claro. Y como es tan chiquito, Ventura, que es torpe, dice, ay, tiene miedo de levantarlo, no quiere ni hacerse cargo Luis Ventura, ¿viste? Tuvo un gran gesto al querer acercarse a su hermano, un abuelito, decía. Y como ella está toda contenta, una nube de pedos, ¿por qué? ¿Por el amor que le va a propiciar el padre al hijo? No, no. Porque todavía no negoció la cuota alimenticia, amigos. No pensaron en la papota todavía. Y ella dice, ay, todavía no hablé con los abogados. Es un tema secundario, querida. Querida, por favor, este mundo capitalista y asqueroso. Y bueno, esto no fue todo, porque de todos podemos pensar, bueno, ya está, Luisito. Se terminó. Traigan la lavandina que tenemos que lavar a Luisito Ventura. Y no... Las desventuras de Luisito Ventura no terminan aquí. Resulta que el muchacho le agarró como un Picasso de estrés. ¿Y qué hizo su querido compañero Jorge Rial? Lo fue a apoyar, como siempre. No, lo echó. Ah, claro. Porque Jorge Rial. Es Jorge Rial, chicos. Sí. O sea, Jorge Rial o mata o cobra. Pero vos dijiste amigo y Jorge Rial. Son contradictorias. No, esas cosas. Es que Jorge Rial es un tipo que tiene las riendas de Intrusos en sus manos. Un programa de chimentos que va por Canal América. Y como que creo que fue la primera vez que dijo algo inteligente Rial. Dijo, tomé la decisión de pedirle a mi amigo que diera un paso al costado de Intrusos. Creo que era lo mejor para todos. Lo que pasó en los últimos meses nos desbordó a todos y creo que necesita paz, reflexión, buscar las palabras de una vida que le explotó de golpe en la mano y que manejó como pudo en ese momento. No, si le hubiera aplastado en la mano, ese niño no estaría en este mundo. Mi querido Jorge Rial, el rey de los eufemismos para decir que el soberano guacho pistola este de Luis Ventura se echó una canita al aire y se enteró todo el mundo... No es que, o sea, se le explotó la bomba en la mano, no, fue un boludo alegre, o sea, chicos, vamos ubicándonos. ¿Y qué dijo Luis? ¿Qué dijo Jorgito Rial? Perdón. Dijo, lo veo muy desvariante, así que le voy a dar que se tome unos días de paz y que no trabaje más en Intrusos. Y así finalizó, un vínculo de 14 años en el aire. ¿Eh? Todo esto pasa porque Luis Ventura es brasilero. La gente no lo sabe. Yo cuando lo leí eso en la Wikipedia me quedé asombrado. Luis Ventura es de Brasil y ya sabemos que tiene la fiebre brasilera, ¿sí? Y el super esperma que deja embarazada a las vedetongas. Y ahora, ¿no? Ahora sí, mi querida Alita, ingrese a la habitación porque yo está un poco alejada. Yo le quiero preguntar, Lita, ¿qué opina de esto de que Ventura haya estado en la televisión? ¿Cómo piensa usted de toda esta cuestión de la salida de Ventura de la tele? La televisión no está para mostrar el piolín en la cola de las mujeres. El piolín en la cola de las mujeres, Lita, siempre tan profunda. Vaya con Marie Curie a amasar los panes radioactivos que estaban haciendo. Y nosotros continuamos con un temilla musical y ya volvemos. Yeah. tracks all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Cuando eras chiquitita te comiste a Vudú, guacha. Así se llama la noticia que acabamos de leer de un portal de noticias. Nuestra querida Reina Rich, dame un poco de nivel en la cultura. Escuchame, subime el... A ver. Tres veces la fui a ver yo de chica. ¿En serio? Sí, y re feliz. Chocolate, chocolate. Reina, que el chocolate es malo. Si el chocolate es malo, escucha esta parte, subila. El chocolate es malo, la guerra que será. Porque venía de hacer un seminario de filosofía con Alberto Carpio en la UBA y después se puso a escribir para Colores. Yo me pregunto, ¿qué pasó entre esos seminarios de filosofía y comerte al actual vicepresidente en tus años mozos? Y en sus años mozos. En sus también. Años mozos. Nuestra querida Reina Rich, productora teatral, al parecer sin darse cuenta, fue pareja del vicepresidente de la nación, Armando Vudú. Le digo Armando a propósito, sé que se llama Vudú. Y la muchacha, así como víctima de los psicofármacos, dijo: eso está legal, Armando Vudú, hace 30 y pico de años. ¿Habló de su miembro viril? Le decían M. No sé si al miembro viril o a nuestro querido Amado. Y nos cuenta esta muchacha, ¿no? Que con una leve afección de Alzheimer, porque dice, fue en Mar del Plata, yo tenía 18, 19, 20, 25. 21, anito cuando estaba. ¿Quién y sabe? Nos comenta que el muchacho era DJ. Claro, ¿a qué se debe el Alzheimer de Reina? Y que estuvo con más, tal vez estuvo con mucha gente y se olvidó. Y que hacía poco tuvo una cena con unos amigos de Mar del Plata. Y como que... Esos amigos no tomaron tanto Ribotril y le dijeron, ¿te acordás que estuviste con Amado? ¿No te acordás que tal verano saliste con él? Le decían porque tenía un problema con las S. Y eran judíos, ¿verdad? Exactamente, sí, la familia Ovnikov. Y la mina dice, ay, no lo relacioné, no me acordaba. Y bueno, ahí empieza la catarata de recuerdos y el primer comentario que delata su edad. O se lo dijeron, porque después de la cocaína en el 95, mucho sí. No se acuerda lo que pasó antes. Yo creo que la producción teatral fue antes y después, porque la cocaína pasó muy fuerte por la vida de Reina. Colores, colores, colores, decía, porque era todo lo que veía después de lo que se inyectaba. Chocolate era la palabra clave para la heroína. Pastela, como le decíamos el año pasado. Y la mina nos dice, ¿no? Como, ay, ahora que me acuerdo, era un churro bárbaro. Yo había empezado mi carrera y decía, no era famosa como para que me persigan. Para, hay que siempre decirlo, es un churro bárbaro. La corrupción no lo afeó. Sigue siendo un churro bárbaro. Yo, la verdad que con gente grande no puedo imaginarme, no puedo ir para atrás. Es como, si pero, no pasa ahora, no pasa. Pero tiene 40 y pico, imagínate que vos tenés 40 y pico. ¿No es un churrazo? Y sí, pero era difícil mantenerlo a Vudú cerca, porque ella dice, mira, tampoco fue una relación, él era DJ y era algo olvidadizo, qué sé yo. Una pavada de los 20, cuando uno tiene 20, 21, ¿pero fue 22. Un coge o fue una pareja? Y ella como que ahí la memoria le empieza a fallar porque ella dice, era DJ, yo me iba a la cabina. Oh, amiga, él era más chico que yo. Siempre son más chicos que ella, la hija de puta. Es una institución, tiene más años que el Incucay. Yo no sé cómo hace. Y dice, salí unas cuantas veces. No sé si era un noviazgo. Era algo divertido, me gustó. Él era flaquito y tenía el pelo largo, morocho con rulos. Hoy no me parece un churro. Hoy me dan ganas de salir corriendo, afirma el artista mientras se acomoda la quinta teta que se puso de implante. Porque ella como que trata de separarse del perfil político de Vudú y ella revive su época como DJ, ¿no? Y dice que empieza a tirar como datos. Acabamos de subir una fotito muy fuerte de Reina cuando estaba tratando de acomodarse una lola. Esa fue la clínica de rehabilitación, sí, ¿verdad? Fue la época de colores. Yo le digo, visite nuestra página de Facebook por envidiosos porque van a poder como chicos, admirar. Suceden cosas en la internet, sí, que sí. No podemos creer. La página se maneja sola. Yo no sé quién lo está haciendo. Tenemos a Camus Hacker. Lita de Lázaro y Camus Hacker, un solo corazón. Y bueno, y otra de las cosas que nos comenta es que ella fue a la casa que quedaba en Avenida Colón, como dando una clave de yo se la chupé. No es que lo vi pasar por la calle. Y lo hizo en su pieza. Y bueno, ¿no? Como ya no daba más y la gente le empezaba a cortar del aire, dijo, para, tengo más. Fue una relación fugaz, dice. Como que nos empolvamos 7-8 veces. Ah, ¿todos esos detalles contó? Sí. En una noche. Y la cuestión es como que hay algo triste en el relato de Reina, porque cuando empieza a hacerse la guacha pistola que lo gobierna la situación, como que ella tuvo la... se le escapa un pedito, ¿no? Porque, ¿qué nos dice la querida? Y mirá... fue una relación fugaz, ¿viste? ¿Qué sé yo? Él tenía que ir a hacer surf o algo así y desapareció. Claro, si fuera por ella estaba hoy la mujer del vicepresidente. No le importaba nada, cantaba Reina en colores tomando clericó y bailando con los peluches gigantes. Pero no le salió muy bien. Y ella dice que no quiere saber nada con él ahora, porque ella es una mujer que no tiene mucho contacto con la política. Nadie quiere saber nada con ella ahora, o sea, está arruinada. Y vos imaginate, ¿no? Ella la pasó muy bien. Lo que nos termina diciendo es que era muy divertido, hacíamos mucho el amor. Y una mujer despechada, le encantaba decir, en mi opinión. Y lo que pasa es que Reina es una mujer que se ha sacado y puesto los pechos tantas veces. Es una cuestión muy... porque para Reina en colores se sacó las tetas, porque no podía tener tetas muy grandes. O sea, acuérdense que recién la inventora de las tetas en el mundo infantil fue Panam, ¿sí? Y la rompió. Así que tengamos sí, claro, Yuya no tenía tetas. Yuya no tenía tetas, pero... tenía tetas. Panam introdujo las tetas. Exacto, pero... Yuya introdujo la trata de mujeres. ¿Y qué más? Y la pedofilia. Y el porno. Y el porno. Es la única artista infantil que tiene una película porno. Sépanlo. Diosa. Diosa total. Y bueno, hablando de diosos totales, de Reina Rich, de las deformidades, yo te pregunto a vos, mi querido Mirto, a vos, mi querida Cloti, ¿usted tiene idea de qué es el porno sexual? Momento siembra en el aire. Una posición sexual. No. El porno en España. No, dejen los barbitúricos porque no nos está yendo bien con este programa. Bajamos 5 puntos de rating desde que pasamos lo de la máquina de Turing. Pero ahora me suicido en vivo, anúncialo. Se suicida en vivo. Podemos repitamos la consigna antes de que se suicide, si la gente se prende a la consigna. Hacelo en streaming que vende más, llamalos de Crónica. Llamamos a Crónica, va a haber un suicidio en este programa y además usted podrá decidir si terminamos con machismo o femicidio. Machismo o femicidio, se va a pegar un tiro, querido Calixto. Antes de que se nos ponga, vamos a poner las barbas en remojo porque ya empezó a afilar el cuchillo nuestro querido Mirto. Ya volvemos con más y más pelotudeces. For a bit. Entiendo, cuando le pregunto algo a Lita, Lita no me da bola y me pisa todos los temas. Lita es una mujer libre, una mujer independiente que habla cuando ella quiere hablar. Tiene 86 años, ¿qué pretendes? ¿Que no sea soberbia y asquerosa? ¿Por qué no hace ejemplo de Mirtha Legrand, que es una gran, una, nos ha enseñado modales para la mujer de octogenaria? Calixto, dale una cachetada, por favor, a Lita. Sí, que se calme un poco. Guarda que le va a pegar con el mazo. Camine, señora, camine. Pegale una cachetada. Dios mío, está desvariando, está desvariando. Dios mío, la extrema unción. Le están haciendo. En vivo le están haciendo por tercera vez la extrema unción a Lita. Se nos está yendo, Lita. Volve. Lita, Lita, volve. Ahí está, se paró. Se paró. Está saltando, separó la soga. Saltando la soga hasta ahora. Chin, chin, chin. Todo el tiempo, chin, chin, chin. ¿Cómo la quiero? Bueno, yo les hice una pregunta. ¿Qué es el esporno sexual? ¿Se quedaron. Pensaron en su casa? Yo lo googleé. Y bueno, me estaba por hacer un masturbar, pero justo empezó el programa de nuevo. Bueno, es algo muy sexy. Es algo pongan muy sexy. Eso que acaba de decir nuestro amigo JJ, repetilo. Porn. Porno sexual. Anda a Google, escribí eso y ponele enter. Y el, abrite un poquito la bragueta. Y personas que les gusta. Los tiempos corren con la selfie, con las braguetas bajas, con el internet de alta velocidad, con Calixto que está a full, con Lita. Y nos quedamos pensando, ¿hay algo más allá del metrosexual? Y sí, hoy, después de mucho tiempo, según el creador del concepto metrosexual, Mark Simpson, que lo creó hace 20 años, surge un nuevo espécimen en la masculinidad del hombre, ¿no? Y es el esporno sexual. Yes. ¿Qué significa esporno sexual? Vamos a hacer una breve clase de. ¿Cómo etimología? Se dice? Etimología. Sí, yo iba a decir etiología. Me quedó la palabra etimología. Sport, que es deporte en inglés, más porn, que es porno, y metrosexual. Esporno sexual. ¿Y de qué se trata eso? ¿De qué se trata? Y mira, yo te voy a contar. Es una nueva generación de hombres que van al gimnasio en el día, ven porno en la noche y se preocupan más por su cuerpo que por su guardarropa. O sus cabecitas, ¿no? Porque les queda bastante mal. Y es como una nueva adaptación de la metrosexualidad hoy. Al cuerpo, directamente. Al cuerpo, sí. Porque la metrosexualidad, según este muchacho, se trataba de hombres heterosexuales que reclamaban su derecho a gastar en las cosas en las que supuestamente solo gastaban los hombres gay y las mujeres, tipo ropa, perfumes, cosméticos, accesorios, productos de limpieza como crema, geles, mascarillas y muchas boludeces más. Cada estos tipos, en vez de ir a I'm Not Dead, van al gimnasio. Claro, y como que. Y toman anabólicos. Exacto. Claro. Y vieron que con la cuestión de la movida metrosexual apareció tipo David Beckham, que era como un chabón que vino de la clase obrera y se convirtió en estrella de fútbol y renegó todo su pasado. Y nada, ¿no? Como que gastaban mucha guita en lucir bien, en estar guapos. Y ahora como que apareció el esporno sexual, en vez de tener como referente a David Beckham, tiene más a Cristiano Ronaldo, que más allá de verlo en alguna que otra publicidad mostrando su cuerpo bien vestido con Armani y esas cosas, lo vemos por lo general paqueteándose el bulto y mostrando toda la raviolera así a la calle. Igual, ¿no? Ahí no se dan cuenta, pero el boludo de Cristiano Ronaldo se pierde guita y guita en patrocinadores de ropa. Que es lo que vio Beckham, porque Beckham también se podía poner en cuero y mostrar sus pectorales. Pasa que hay una explicación para todo esto. A ver, doctor. Porque es muy raro lo que nos comenta este muchacho. Él es un columnista, es un periodista, este querido Mark Simpson, que hace 20 años dijo que los metrosexuales, y en el Daily Telegraph, un diario inglés, comenta estas cuestiones de que las cosas van cambiando. Y los pornosexuales son más tendientes a lo que se dice la tendencia tarty, que es que se visten de manera provocativa y que que podríamos pensarlo más como que se visten de manera vulgar o de mal gusto. Y son hombres que se meten mucho en el jean, que están usan muchos tatuajes y se visten, sinceramente, como una versión light de actor porno y deportista mezclado. ¿Viste? Como vos te imaginas una porno con un chabón que dice: hola nena, o hola nene, ¿estás levantando pesas? Sí. Y empiezan a coger fuerte, así. Y claro, necesitas ropa ligerita. Siempre en el gimnasio, mucho siempre, gimnasio. Y claro, es muy, muy anabólico, muy, muy grotesco, muy, muy cuerpo gigantesco. Y que, claro, vos decís, pierden millones y millones de dólares que podrían ganarse vendiendo ropa. Pero hay una cuestión, la cuestión psi, ¿no? De este momento que nos atraviesa. La APA todavía no habló de esto. Pero estos muchachos, los pornosexuales, son amantes de las selfies, de estar quitándose la camisa todo el tiempo, de mostrar sus tatús, sus piercings, y tienen como mucha barba, unas remeras que prácticamente no sirven para nada porque son bien entalladitas y con escote en B para, viste, como que lo único que tapan es el pezón, la remera, para que te hagas una idea. Y pezonera, es como que, la nueva pezonera. Exactamente. Y es como que tienen esta costumbre de estar mostrando su cuerpo más que lo que los tapa, ¿se entiende? Es como una cuestión más narcisista y son muchachos que se mueven mucho por las redes sociales y son uno de los que se podrían decir los que están en este proceso tan complejo de la sociedad de la pornificación de la imagen, ¿no? Que es como una denuncia invertida que hace nuestro querido Mark Simpson, que le chupa todo un huevo, pero que dice: estos tipos están generando porno todo el tiempo. Si ustedes buscan porno sexual en sus Googles, van a darse cuenta que son tipos que están mostrando todo su cuerpo, que están pachurri, pachurri, pero es como son una bola de músculo. Estamos en debate, estamos en vilo. ¿Esto es el nuevo sexiness? ¿Esta es la nueva, las cosas sexy, los pochoclos? Y bueno, son pochoclos modelados, ¿sí? Así que buscan ser deseados mucho por su cuerpo, ¿no? Y sinceramente les chupa un huevo la ropa que llevan. Lo único que quieren es que la gente los ame por cómo se pochoclearon. Ámame, Johnny. Así que piensen en eso. Yo lo amo, así como están pochocleados, me encanta. Pero están vacíos, son gente que está vacía. Lita, ¿qué pensás? Yo estoy seguro que coincide conmigo. A ver, Lita, ¿qué nos dice? Nos falta mucha educación cívica, mucha, mucha, mucha, que tendrían que dar en el colegio. Acá la Constitución Nacional no la conoce nadie. Estoy totalmente de acuerdo con Lita. Esto, si leyéramos la Constitución, no pasaría. Porque, ¿qué dice la enmienda 25 del párrafo 14 del artículo 26 sobre la sociabilidad y la comunicación social? ¡Camine, señora, camine! Exactamente, Lita. Y si uno camina, no tiene que ir al gimnasio porque baja de peso tranquilamente. ¿Y qué pasa? En el gimnasio ya tienen todo. Tienen la ropa entangada para comprarla, los anabólicos. Es la casa de gimnasio, la casa de gimnasio, la casa de gimnasio. Y también te ponen las cintas para que camines y te venden comida barata. Para que no te estamos a la mal, después. Estamos muy mal. Estamos tan mal que vamos a pasar algo más nefasto que lo del porno sexual. ¿En serio? ¿Existe? Sí, hay algo más nefasto. Y sí, es el triángulo sexual más triste de la historia. Icardi, Maxi López y Wanda Narnia. Wanda Narnia, como le decimos acá en la vecindad del Chavo. Bueno, como ustedes saben, no hay nada más patético que esta historia. Y la farándula está conmovida, ¿no? Porque Icardi es un esporno sexual. Es un terrible esporno sexual. Mal. 2+2, Wanda, dice. Es terrible, lo único que dice. Así lo dejó de achicharrado, el frito, frito lo dejaron los anabólicos. Pobrecito, pero mira, toda la plata que tiene y a esa boba que supuestamente es bonita. ¿Cómo se nota que soy puto? Continuemos con, porque Wanda no, supuestamente es linda, chicos, me dijeron en Twitter ayer. Y bueno, hablando de Twitter, Facebook, Twitter. Dando Twitter. Pero pará, ¿quieren que Maxi López se vuelque a la mujer? Hay una movida en internet. Hay una movida en internet. Están buscando muy, verganza. Muy te fuerte. Digo verganza. Hay una movida de verganza, sí. La verganza con verga. La verganza. Que hay una movida en Facebook que esta gente que está a favor de Maxi López, el hombre más bobo del mundo, después de la mujer más boba del mundo, que es Wanda. Y bueno, Mauro Icardi, que es en especial, ¿no? Que lo traen ese ahí. Ese chico integrado. Ese integrado chico entre los estúpidos. O sea, Dios mío, vos fijate. Que me perdone mi santa madre porque integra gente, pero ese chico me cae muy mal. Y bueno, en Facebook hay una movida que lo que trata es que Maxi López se baje a la vieja de Mauro Icardi. ¿Cómo que se la baje? Así, es así, porque la Mauro, para cuidar a su madre, la tiene en un torreón. Entonces, lo que tiene que hacer Maxi López es ir en su caballo alado y rescatar a la madre de Mauro y bajarla. Ahí lo está preparando. Una onda Rapunzel. Claro, algo así. Sí, pero en vez de rescatarla, se la monta. Y ahí se enoja Icardi. Exacto, y todo cierra. ¿Y de dónde viene todo esto? Porque, bueno, para la persona que está ocupada leyendo filosofía y neurociencias, Wanda Nara se separó de Maxi López y se casó con Mauro Icardi, que era el amigo, ¿no? Y la gente, que le encanta el morbo, boludea con esta cuestión de la traición, ¿no? El amigo que te traiciona, pero tú, la mujer de mi amigo tiene bigote, bueno. ¿Qué diría Luis Ventura? Y Luis Ventura, antes de hablar, te hace un pibe. Y después le dice a Maxi López que tiene principios. Exactamente, y pregona en intruso sobre la paternidad responsable, ¿no? Y entonces se ha iniciado esta movida, ¿no? Que le solicitan a Maxi López que vengue los supuestos cuernos de Wanda, que no son tan supuestos porque se acaba de casar con el mejor amigo, Maxi Anoticiate. Y bueno, este culebrón se va a la mierda con esto, ¿no? Que dice que se baje a la mamá de este chico Mauro. Pero para eso tenés que ver la segunda temporada. Exactamente, porque la segunda temporada empieza con... Ahora tiraron un par de... Spoilers. Previously, claro, un par de spoilers que te muestran las fotos del casamiento de Wanda y de Mauro. Y resulta que sale una señora en sus... caramelosos 38 años con jóvenes una... Jóvenes y dinámicos 86 sí. años. ¿Cuántos años tenía Lita de Lázaro y eran puros y petrificados? Esta mujer tiene 38 puros y petrificados añitos y tiene una cola que Wandita tranquilamente podría envidiar, dicen los muchachos. Y bueno, y dicen, como nos gusta el puterío, queremos que se la monte. Ellos son honestos, ¿viste? Y la mujer a punto de cumplir 40 años tiene un cuerpo bastante bien para su edad y dicen que sería una buena venganza, ¿no? Hacer mierda a una persona a través de cogerse a otra. ¿A qué edad lo tuvo? Objetivo es si muerte, tiene 40 años, ¿a qué edad lo tuvo, señora? Y no sé, porque estaba muy ocupada jugando al tejo, seguramente. Seguro que es amiga de Reina Rich. Sí, seguramente. Chicos, yo les voy a decir algo respecto a este culebrón. Tenemos que empezar a abrazarnos como hermanos y poner en el medio a las Wandas, a los Mauros y a los Maxis y abrazarlos fuerte, fuerte hasta quebrarles el cogote. Con esta reflexión nos vamos, vamos a rezar a Deuteronomios. Nos vemos en un ratito. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Changing the minds tonight while chasing the clouds. Radionauta. FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Rescatate, Sociedad. Un programa hecho desde la cárcel. Todos los lunes de junio a las 12 del mediodía. Por Radionauta FM. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Lunes, en Radionauta. Desayuno de campeones. Es el momento que empecemos con los cambios. El deporte es una evolución constante, además. No sirve nada más con evolucionar uno, sino porque seguro, los demás van evolucionando a la par. Existe esta relación de cercanía entre el deportista, el público. Pero sí hubo equipos que hicieron la plancha, por decirlo de alguna. Cuando también, cuando hay muchos cambios de mando, también nos aburre. Sí, claro, también seguro. Necesitamos es como el deporte emoción juega constante. Con el ídolo y el archienemigo. Para escuchar a la mañana, ¿no? Para mover un poco las patitas. Desayuno de campeones. El deportivo de Radionauta. Lunes a las 10 de la mañana. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Te saludamos nosotros también. Hola. Porque hoy nuestro servicio a la comunidad en Pobres y Envidiosos te enseña, se va a centrar en cómo empezar una conversación. ¿Vieron, okay, chicos, cuando por ahí van a alguna rave o quieren hablar con alguien para que les aumenten el sueldo, que los asciendan en el trabajo, que les vaya mejor en la vida y ser más felices? Y, ay, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo? No sé qué decirle. ¿Les ha pasado? Sí, toda la vida. Bien, porque ahora les vamos a enseñar cómo poder evitar eso. Cómo empezar una conversación y ser los más lindos y los más... ¿Mejores? Los más mejores de todo, los más populares. Okay. Pero no nacionales y populares, los más populares. Me los gusta, mejores. Me gusta. ¿Qué hago? Yo les voy a tirar algunos tips, JJ. Me agarró una incapacidad de sociabilizar. Bueno, la querida Cloti, ¿a vos no te pasa que yo me siento mal ahora? Bueno, escuchen patos, estos tips, después les voy a pasar los ingredientes y la receta y ustedes vayan escuchando y van a ver cómo saludar a alguien. No traje un bowl. No importa, lo vamos a dejar todos en internet, ahí donde también pueden opinar sobre nuestra consigna, donde pueden ver las la fotos de Reina Reed. De hoy. ¿Dónde era, Clotilde? En Twitter. Twitter. ¿Qué hay que poner? O en Facebook. Pueden poner machismo o femicidio. Femicidio. Elegimos, yo no quiero elegir, no sé elegir. Bueno, yo tampoco. Bueno, y con esta alegría digna de una funeraria o en todo caso de un geriátrico, vamos a seguir con nuestras consignas. Vamos por el paso uno. Sí. Preséntate si es necesario. Es muy importante que lo saludes. Hola, hoy... ¿qué tal? Me llamo Clotilde Menéndez. Muy bien, Clotilde. Creo que vamos avanzando, vamos progresando. A ver, intenta vos, JJ. Soy JJ López. y tengo un perro. Ay, qué mal te veo, JJ. Ay, ¿qué opina, no. Lita? Comienza la fiesta. Comienza la fiesta. Está de joda, Lita. Lita cambió está la voz. Cambió la voz. Se hizo pornosexual, mirá. Se está levantando pesas. Está levantando sacando pesa. Unas selfies hots. Bueno, entonces, chicos, muy importante saludarlos. No les sirven como si fuese un perro, porque ahí restan puntos. Vení. Voy, Cloti. Ay, vino Cloti. ¿Qué opina Lita de este hombre, de JJ? Lita... El Estado no se tiene que meter para nada, porque en cuanto se meta con el control de precios, lo damos todos. Acá, el Estado no se tiene que meter Lita. Para nada. Espero que me ayude el Estado, quiero un subsidio, el plan hombrear, que me dé un plan para ser más hombre, más sociable. Yo gracias a él estoy viendo el mundial. Gracias, Lito. Bueno, pasemos al punto Venimos número 2. Estamos muy mal con la sociabilidad hoy. Sí, sí, vale. Queremos enseñarle a la gente cómo saludar y no nos podemos hablar entre nosotros. Que nos conocemos hace 85 años, como Lita. Yo te vine a hacer. Yo te vi cuando te hacían te cortaban el pene. Ah, la circuncisión. Bueno, seguimos. El punto 1 lo aprendieron. Sí. Saludar. Sí. Hola. Hola. Bien. Punto 2. Destaca algo acerca del lugar o de la circunstancia. ¿Eh? A ver. Por ejemplo, si vos estás hablando con alguien muy inteligente, le decís, ¿qué opina de la filosofía de los estoicos? Y quedás re bien. O si no, le decís, che, ¿viste a Tinelli ayer? Ok. Y ahí empezaste una conversación, ¿entendés? Y eso lo voy a anotar. Anda anotando. De Tinelli. Otro tip muy importante es que ustedes pueden utilizar pequeñas charlas. Esto es muy conveniente para personas que están comenzando a conocerse un poquitito mejor. ¿Eh? ¡Hola! Ustedes quieren, a ver, intenten una pequeña charla. ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, perfecto. ¿Saben lo que pueden hacer también? Esto es un poco cliché, pero se puede llegar a utilizar, es hablar del estado del clima. Pero tendría que ser una situación, aclaro, algo muy inusual tiene que ser. Por ejemplo, che, ¿viste que están cayendo penes de punta literalmente? Ahí sí vale la pena hablar del clima, ¿se entiende? ¿Te puedo hablar de tifones y algunos fenómenos climáticos más? Claro, como por ejemplo hablar de la lluvia ácida o algo así. Ok, bien. Y así la pongo. Perfecto, así, vamos derecho hacia el camino del pelo. No, digamos. El que es fresco, no. Está, lo básico, ¿no? ¿Qué calor que hace un 2 de enero? No. No, tiene que ser algo muy raro para que lo puedan hablando del clima. Ok. También es muy importante que sincronicen las charlas, ¿sí? Ok. Traten de escuchar al otro. ¡Dame una! ¡Dame una C! No, eso está destiempo, chicos. Oh. Traigo un metrónomo y no. Traten de sincronizar un poco. Hola. Ok, hola. Uno, dos, tres. ¡Hola! No. Uno y uno. No pueden hablar los dos al mismo tiempo. ¡Hola! ¡Hola! No está funcionando. Y cada tanto, esto suma mucho, los psicólogos cognitivos de la APA nos lo han explicado, nos dieron explicaciones neurocientíficas al respecto. Sí. Suma mucho decir el nombre de la otra persona cada tanto. Pero aclaro, porque esto es muy importante, anotalo, por favor. Sí. Si se llama Rubén, le tenés que decir Rubén. No lo puede decir Juan Carlos. Viste que vos el otro día me decías, no sé por qué no me daba bola este señor. Que... Porque me equivoqué de nombre. Claro. Es... Vos sabés que hay mucha gente que si la tratan, apenas la conocen con su nombre abreviado, Dagarca. Sépanlo, Dagarca. Muy de acuerdo, garca. Nunca hay que tratarlo con el nombre abreviado. Es verdad, el otro día me ignoraba por la cara un niño de 11 años porque yo le estaba diciendo un nombre que no era su nombre. Es muy fuerte. Se lo dije como 4 veces hasta que me dijo, yo no soy Clau. Y ahí vos le diste un cachetazo y le dijiste, vos sos Clau. Y yo... Y ahí se solucionó todo. Lo agarré de los pocos pelos que tiene y lo tiré por la ventana. ¿Estuve mal? Me parece muy bien. ¿Hice mal? No. Díganme, ¿hice mal? Yo sinceramente digo que hay que pegarle mucho a la gente cuando uno le responde. Bueno, y a ver, vamos que tenemos unos llamaditos telefónicos de acá. A ver qué nos dicen. A ver, JJ, porque parece que la gente está muy contenta con nuestro servicio comunitario. Con nuestro método. Y quiero agradecer. Sí. Hola, mi nombre es Jack Smith. Soy de Tucson, Arizona. Desde que escucho Pobres y Envidiosos enseña, he aprendido cómo arreglar mi retrete sin la necesidad de llamar a un fontanero. Y no solo eso, sino que también he perdido 14 libras. Gracias, Pobres y Envidiosos. Hola, mi nombre es Jack Smith y soy de Tucson, Arizona. Desde que escucho Pobres y Envidiosos Enseña. Hola, quiero contarles que escuchando Pobres y Envidiosos conseguí sacarme ese forúnculo de la cola que no me dejaba sentarme tranquila. También aprendí que puedo agarrar Avenida Aristóbulo del Valle y llegar a San Justo 10 minutos antes. Eternamente agradecida. Muy bueno el programa, ¿eh? Jennifer de Bursaco. Bueno, la gente cómo nos agradece, ¿eh? Pero, perdóname, eran muy parecidos a ustedes dos los que estaban hablando. No, no, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Nos van a dar un subsidio así, tenemos que convencer a la Amado Vudú de que estamos haciendo algo. ¿Qué me viste, cara de Reina Rich? Yo no puedo sostener estas cosas. Esperá que llegue la platita, Dani, y te quiero ver qué decís. Sácate el corpiño, sácate el corpiño. Ay, bueno, está bien, verdad, está bien. Voy a mostrar las lolas en vivo. Ay, bueno, ¿tenemos algún consejo más? Porque yo sí no voy a ser mi amigo. Vamos de nadie. A dar algunos consejos mientras el intendente de Campana sigue teniendo relaciones con Lita de Lázari. Calixto, por favor, ¿podés hacerme silencio un poquito? Tengo que hablar con vos, Calixto. Acá, de adulto a adulto, ¿qué está pasando, Calixto? Te noto muy estresado, te noto muy mal. Moriste hace 10 años, Calixto. Fuiste un gran intendente. ¿Qué pasa, Calixto? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Es la máquina de tuning que nos hace el bobalicho? ¡Oh! Mira el remix que me pegó ahí. Levanto. Lo intervine y levanto. Ahora estamos, de nuevo. Graciela Alfano nos acaba de tirar un vestido manchado en la puerta. Graciela, por favor, cortanos con tu gualicho. Vino un ninja. Están pasando muchas cosas en el programa. Vamos, remontamos. Seguimos con los tips. Seguimos. Para que te asciendan en el Seguimos. Trabajo y ser recopado. Se apagó la computadora. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Seguimos? ¿Hola? Hola. ¿Papá? ¿Papá? Ay, descorchamos un vino. Esa, bueno, por descorchamos favor. Un vino y seguimos con esto. Sí, dale. Bueno, muy importante, demostrá tu interés con gestos de sorpresa y felicidad. No importa lo que digan. A ver, así que, por ejemplo, si te dicen, che, boludo, le acaban de hacer una traqueotomía a mi viejo. ¡Vamos! ¡Traqueotomía! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Yo quiero una! A mi papá le pasó lo mismo y mirá, se murió. Bueno, muy bien. Bien, vas entendiendo. Así se hace la ¿Va charla. ¿Va así? Bien. Sí. O qué sé yo, ponele. Che, soy adoptado. ¡Buenísimo, boludo! ¡Mal! Yo me compré un celular nuevo parecido al tuyo. ¡Ay, tenés razón! ¿Puedo ser conmigo? ¡Sí! ¡Dale! Me encantó. Lo logramos. ¿Viste cómo funciona? ¡No vas a heredar la caída de pelo de tu viejo! Gracias, sí. ¡Qué buena celebración! Somos 36 personas en este momento en la radio. No sé cómo... La platea llena. Tenemos gente Gracias que está tomando público. Alcohol. Se están enfiestando. Alcohol, Lita, lléveselos. Lita, ¿alguna opinión, Lita? ¿Estás por ahí? Está enfiestada. No se pueden imaginar. Cómo nos dolió, porque estábamos tan embaladas. No se puede. Bichita. Está teniendo sexo con Calixto, el intendente de Campana. Chicos, está contando en su vida. El palo de amasar no es para eso. Dejen a Lita alone. ¿Pueden poner la cortina si no tengo que ver esa celulitis? No es muy... Ahí está Marie Curie. Estamos todos. Ay, Dios, vinieron todos. ¡Qué programón! Bueno, chicos, no los entretengo más. Les paso a dar la llave del éxito. No solo para ponerla, para que te asciendan en el trabajo, para ser el más popular de la escuela, de la universidad, para ser diputado. Para bajar 24 libras. Para bajar 24 libras, para viajar a la luna, para lo que quieras. Sí. Sé careta. ¿Y cómo se es careta? Sonreí todo el tiempo. Reíte cuando la otra persona haga algún comentario divertido o no. Vos te reís. Forzá tu risa, forzala mucho, eso es muy importante. Pero voy a quedar como un pelotudo. Que no, que así llegaron todos al Congreso, los diputados llegaron todos al Congreso así. Esa es Samantha Farhat. ¿Viste? ¿Se acuerdan? Hoy está casada y vive en Nordelta. Se está cagando de risa. Qué y bueno, le paso a dar los ingredientes para poder conseguir esto. Anote, y señora, anote. Un cerebro sin enfermedades desmielinizantes, entre 1.300 y 1.400 gramos. Late. Bien. Ver a Tinelli una vez por semana o ahí lo pueden reemplazar por ver a Intrusos u otro programa de Chimentos, pero ojo que no quede igual, se les puede quemar un poco en el horno. Tengo una pregunta, ¿con Luis Ventura o sin Luis Ventura? Da lo mismo, porque lo importante ahí es el efecto real. Ah, el efecto real. El efecto real evita que se te queme en el horno. Sí. Un huevo. Gratinarlo. Un huevo, sí. No estar borracho ni anestesiado con morfina. Y ahí podés empezar una conversación con cualquiera y te va a ir perfecto. ¡Que viva la patria! ¡Genial! Sí, último programa, últimos momentos, últimas sensaciones, últimos aires que nos llegan y nos traen a una reflexión profunda sobre cómo termina esta semana y empieza el fin de... Vamos, queridos amigos, a empezar a hacer un cierre, agradecer a todos los que pasaron por acá. 136 famosos pasaron hoy. Agradecemos al querido Calixto. Agradecemos a la querida Lita de Lázaro y que les vamos a pedir después de pasar por la agenda, querida Lita, que nos dé un consejito a cada uno. Así que prepárate, ¿qué nos vas a decir? Sí. Pero anda preparándolo, Litita querida, ¿eh? Ay, mira, descorchó la botella. Para entrar en tono. ¿Qué tenemos para hacer este fin de semana, querida Clotilde? Pues no, este fin de semana está que revienta. Me encanta que reviente todo. Por ejemplo, hay stand-up mañana. ¿Tenemos stand-up? ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? En La Mulata a las 22 horas, 21.30, 22. ¿Quién dice 21.30, dice 22? ¿Quiénes se presentan? Se presentan un grupo de gente que... Imagínate que se llaman stand-up pornes, así que no tienen nada de orgullo propio. La van a descoser. Van a firmar con Sony, ya lo sé. Estoy seguro. Tony Motola está seguramente ahí. Seguramente, porque les reinteresa. Me encanta. ¿Cuándo? ¿En La Mulata? En La Mulata, mañana. Bien. A las 21.30, 22. Te pedís una piecita de rúcula que es riquísima. Qué rico. Yo la pediría. Y después de eso, ahí mismo en La Mulata, ajá, tocan el Golpe de Furca, los chicos del Golpe de Furca que vinieron, vinieron hace dos semanas. 2 weeks ago. Bueno, sacaron el EP y están festejando así como ta ta ta. Y tocan con La Encordada. La Encordada, el Golpe de Furca, muy tanguero rockinizado, ¿no? Sí. Y si quieren otro tipo de fiesta, está la fiesta Jaguar, que es la décima fiesta que hacen. El otro día estuve escuchando que acá en un programa que no recuerdo en este momento el nombre, estuvieron hablando los chicos que organizan la fiesta. Le mandamos un besito a ese programa. Le mandamos un besito a los compañeritos que no sabemos quiénes son. Casa ya lo vamos a conocer. Unclan, en 5 entre 63 y 64. Acá nomás. Acá nomás, acá no, en el barrio. Ay, pero radionautas, únanse. Hoy la querida Olga Vázquez, como institución, no tiene eventos. No tiene eventos. Hoy, solo por hoy, porque van a hacer una reflexión, un cierre, ¿no? Profundo. Hacen clases de yoga y nirvana hoy, esta noche. Me imaginaba. Mi querido Mirto, ¿alguna actividad para recomendar hoy? La verdad que no tengo la más prostituta idea. Pero quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi cuñada Antonella Pichotto, que cumple hoy sus 23 añitos. Un beso, Antonella. Está próxima a evolucionar un Pichot. Muy bien. Chiste malísimo, solamente lo entendió el que vio Pokémon. Aquel que vio bueno. Pokémon, y tuvo una infancia bastante solitaria. Como yo. Como yo también. Yo sabes que no vi Pokémon, vi Digimon, fue más triste. Vamos a hablar de eso, vamos a hacer un informe especial Pokémon vs Digimon para la gente que está muy interesada. Y bueno... El momento ha venido... Nuestro jurado. Vamos a darle los últimos minutos. Repetime la consigna mientras nos despide Lilita. Lita, perdón, hashtag femicidio, hashtag machismo. Machismo. Usted elige. Y si no eligen, va a elegir Calixto, que está al punto de morir. Pero antes, querida Lita, gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias, Lita, diosa. Y quería, a ver, ¿me querés dar un consejo a mí primero? A ver... Por favor, tenemos que luchar todos, no sí. Yo sola, todos. Está bien. Yo... La independencia perdóname. De los poderes, pero chicos, ¿por qué se meten donde no se tienen que meter? Somos sordos, ciegos y mudos. Que vuelva el liberalismo... Que se abran todas las puertas. Gracias por ese consejo, lo voy a tomar en mi fábrica para voy a explotar más a mis empleados. Lita, ¿y qué me aconsejas a mí que haga la semana entrante? Chicas, acá hay un hombre en problemas. Te conoce. Sabe de lo que habla, tiene poderes esotéricos, Lita. Lita, ¿y a mí qué me decís? Un consejo de mujer. Nena, todo el día en esa computadora. Te conozco. Bueno, gracias, ay, Lita, gracias, pero Lita. Es lo que me Lita, toca, me da Lita. Mucho miedo lo que nos conoce. Lita, gracias, Lita, por generarme una recaída en mi depresión. Me tocó el alma. Lita, cuando sea grande quiero que me hagan la extrema unción tantas veces como a vos. Te admiro mucho. Y bueno, ya la despedimos a Lita, ya despedimos a Calixto. Nos quedamos nosotros. ¿Y qué decidió el público? Y el público decidió machismo. Y bueno, mucho Luis Ventura. El mundial los tiene al palo totalmente. Bueno, le damos un beso a todos. Nos vemos el viernes que viene. Estamos en contacto vía estamos Facebook, en contacto. Que vía no Twitter, se corte. Que no se corte. Y los dejamos con el machismo. Besitos.